Hija, déjame derramar en ti, porque no puedo más. Ten compasión de mi estado, que es demasiado doloroso. Ten paciencia, suframos juntos.